Lunes 31 de mayo. Obra del corazón. Cuando el reino del sur, Judá, estaba llegando a su fin, el pueblo fue llevado en cautiverio por Babilonia. Dios anunció a través de su profeta Jeremías el nuevo pacto. Esta es la primera vez que se expresa esta noción en la Biblia. Sin embargo, cuando el reino del norte, 10 tribus de Israel, estaba a punto de ser destruido, unos 150 años de la época de Jeremías, esta vez Oseas volvió a mencionar la idea de otro pacto. Oseas 2, del 18 al 20, que vamos a leer a continuación. Dice así: En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Observa el paralelismo entre lo que el Señor dice a su pueblo y lo que le dijo en Jeremías 31, 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más cercano de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. ¿Qué imágenes comunes se utilizan y nuevamente qué dice sobre el significado básico y la naturaleza del pacto? En momentos de la historia en que los planes de Dios para su pueblo del pacto se vieron obstaculizados por su rebelión e incredulidad, Dios envió profetas para proclamar que la historia del pacto con sus fieles no había llegado a su fin. Sin importar cuál infiel haya sido el pueblo, sin importar la apostasía, la rebelión ni la desobediencia entre ellos, el Señor aún proclama su disposición a entablar una relación de pacto con todos los que estén dispuestos a arrepentirse, obedecer y reclamar sus promesas. Busca en los siguientes versículos, aunque no menciona específicamente un nuevo pacto, qué elementos se encuentran en ellos que reflejan los principios que están detrás del nuevo pacto. Vamos a leer primero Ezequiel 11:19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ezequiel 18:31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. El Señor les dará un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Jeremías 24:7. Él quitará el corazón de piedra en medio de su carne y les dará un corazón de carne. Ezequiel 11:19. Y les dará corazón nuevo y espíritu nuevo. Ezequiel 36:26. También dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ezequiel 36:27. Esta obra de Dios es la base del nuevo pacto. Si alguien se acerca a ti y te dice, quiero un corazón nuevo, quiero la ley escrita en mi corazón, Quiero un corazón para conocer al Señor, pero no sé cómo lograrlo. ¿Qué le dirías a esa persona?